me comentaba Elvin cuando veníamos, no conozco el fallo ni el caso, así que voy a hablar un poco sobre el aire. Nosotros en Capital, en la Procuraduría de Violencia Institucional, hay un fallo que entiendo que es parecido del Superior Tribunal de Ciudad de Buenos Aires, en donde habilitan la detención para averiguación de antecedentes. Si vos no tenés documentos, te pueden detener y tienen una determinada cantidad de horas para averiguar. Un menor no puede estar en una comisaría. Eso no puede suceder. Lo que sí sucedió en esto de, pensaba en el diálogo de la justicia con la política, ¿no? Como enseguida se realinean y empiezan a aparecer estos mensajes muy claros que habilitan, en todo caso, te abren o cierran la puerta del poder represivo material que son las fuerzas de seguridad. Desde que sucedió el fallo en Capital, que fue a comienzos de año, nosotros lo tenemos monitoreado. Fue exponencial. Inmediatamente la policía y las fuerzas de seguridad, gendarmería y prefectura, comenzaron a detener y a hostigar, por supuesto, siempre en los barrios pobres, en las villas. Digo, ahí la relación es directa. Y las fuerzas de seguridad entienden enseguida el mensaje político. Y el único, hoy lo comentaba en la legislatura, las fuerzas de seguridad entienden enseguida el mensaje político y son binarias. Es o abstenerse o proceder. Y proceden de acuerdo a cómo están formadas. Y son fuerzas formadas para reprimir. Ahí es otro de estas señales preocupantes que uno empieza a ver. Insisto, no conozco el fallo, entonces no puedo opinar sobre eso.